hablando también tengo problemilla y te cago, por eso me ven cada postre voy al baño, porque me siguen dando unos retortijones que lo paso ahí, los nervios están ahí, de verdad, y a mí me afecta así. Pero temprano esta mañana, cuando se levantaba ya mi familia, le decía, ya hay gente celebrando la lotería, ya hay gente tomando champán a las 9:00 y pico, que por lo visto ha salido el gordo muy temprano. Y digo, ya hay gente a estas horas tomando champán, esos millonarios están celebrando. Digo, pero nosotros hoy, decía yo en mi interior, ¿no? Digo, pero bueno, Señor, nosotros hoy vamos a celebrarte a ti, que es lo principal. Hoy, bueno, yo me alegro, aunque no jugamos ni creemos en la suerte, de que haya personas que, bueno, que les ha llegado un dinero. Y sangre, de tierra, son españoles, y nosotros como españoles y como hermanos y como hijos de Dios los bendecimos y oramos, seguimos orando por España, porque ahora, bueno, se ha levantado en esta semana también ahora el Parlamento Europeo, sabéis toda esa historia, y aprovecho pues para que insistáis en vuestras oraciones por España, para que todo lo que el diablo tiene propuesto, pues que se derribe y que, como decía la pastora también, verdad, lo dice la palabra, entre ellos se van a comer, como pasaba con los enemigos del pueblo de Israel. Entre ellos al final se mataban y el pueblo de Dios recibía la victoria. Esperemos que Dios le dé la victoria al pueblo español en paz y en armonía y no en desigualdad, en desunión y en tanta violencia como estamos viendo. Pero bueno, pensaba eso, ¿no? Lo que decía y decía, pero nosotros vamos a, aunque ellos... El dinero, pues sí, es importante, la verdad, quien no quisiera acostarte un día y cuando te levantas al otro día que te diga, jo, que tienes en la cuenta 400.000 euros. ¿Quién dice eso? Mañana hay, bueno, la oportunidad para que otros trabajen, ¿no? Algunos parados, los que se van a ir del trabajo, le van a dar la oportunidad a otros, ¿no? Es lo positivo de esto, ¿no? Y esas personas, pues bueno, yo decía, sí, está bien, ¿no? Qué bueno que te entre, pero... Qué importante más es tener a Dios en tu vida, ¿verdad? Porque por mucho dinero que tengan, la mayoría de los que cogen dinero así tan fácil, sí, y tan fácil se le va, mucho más fácil de lo que lo cogen, dicen que se le va, una estadística que hay, que las personas así, que les toca dinero en la lotería, les toca así, sí, que se les va un poco la olla y aparte, pues que como no invierten, se lían a gastar, después no tienen para mantener, sí, se compra un pedazo de casa, un pedazo de coche, dejan los trabajos, se le van a gastar dinero en comilona y en viaje, y ahora llega la realidad que dice, bueno, ¿y ahora cómo mantengo este coche? Que son unos coches muy caros, porque tanto en gasoil, pues tiene que tener unos garajes, no lo puedes tener en la calle. Coches que valen una millonada, casas que valen una millonada, ¿quién mantiene eso? Y después se arruinan, se ven vendiendo las casas, vendiendo los coches, porque no tienen para mantenerlos. No han sabido invertir y la mayoría, ¿eh? Habrá personas que no se sabe, pero... Que es dinero al fin y al cabo y el dinero pues está ahí, aunque lo sepan mantener y lo disfruten muchos años. Yo quiero ser rica, no que me toque la lotería, pero sí quiero tener mucho dinero, saber invertir, saber ser próspera, que Dios bendiga la empresa de mi marido, que Dios bendiga pues mis proyectos, que también tengo mis planes de futuro, de inversiones y que yo pueda vivir una vejez tranquila y bendecir a mis hijas y a todo el que pueda, porque tenga mucho dinero. Yo no me niego a ser millonaria, yo no me niego. Señor sabe cómo darlo, ¿no? Pero yo digo, Señor, pero lo principal te tengo a ti. Y pensaba yo en esta mañana. Yo lo principal lo tengo. No tengo 400.000 euros en la cuenta, pero te tengo a ti. No voy a beber champán ahora y voy a celebrar que soy millonaria, pero voy a celebrar que te tengo a ti. Porque voy ahora a un culto y voy para eso, para darte gloria, para darte honra, y voy a tener hermanos con los que celebrarlo y con los que poderte... adorar, como hemos hecho, hemos adorado al Señor y tenemos un motivo grande hoy de celebración, amén, con que yo me alegro de los que estamos. La pastora me hablaba esta mañana y me mandaba saludos para la iglesia de parte de ellos dos, están en Madrid pasándoselo muy bien y bueno, era parte del regalo que Ale y Noé nos hicieron a los padres de Ale, a Bartolo y a mí, a la pastora y a Pedro también, a los tres matrimonios, pues nos dio un regalito que fue eso, irnos un fin de semana que nos regalaban ellos. Y bueno, los pastores ya se han ido, ella ya se ha ido. Y Pedro, y ahora faltamos nosotros, faltan los padres de Ale. Pero ya Dios pondrá el momento también, cuando podamos irnos y disfrutarlo. Ellos están allí en Madrid disfrutándolo y bueno, Dios manda saludos de su parte, ¿vale? Que se acuerda de nosotros ahora. Estarán pasándoselo muy bien, pero que se acuerdan de nosotros, ¿vale? Los bendecimos también y bueno, yo voy a pasar a la palabra, a lo que el Señor ponía en mi corazón. Y Ana también me decía que os saludara, pero que ella no venía hoy porque tenía la visita de su hijo, tiene un hijo que vive fuera, en Granada, creo. Y cuando viene muy, muy de vez en cuando, pues ella dice, no, un día que viene mi hijo, pues voy a estar con él. Y dije, bueno, vale, pues está bien que esté con tu hijo. En estos días, pues ya sabemos, ¿no? Socorro también se ha ido para estar con su hija. Pensaba que se ha ido un poquito más lejos, se ha ido a Bruselas. Ay, se ha ido a darle un tirón de oreja, pues de mujer. A ver si lo pilla allí en Bruselas y le da un tirón de oreja. Y dice, ¿y te queda? Para España no vuelve. Y está también, pues va a disfrutar con su hija, con su yerno allí en Bruselas. Y así será. Magdalena, cuando venga su hija, pues de fuera de Madrid también. Así, ¿no? Los que tenéis familia fuera y se puede disfrutar. Entonces, Ana también os mandaba saludos. Y yo voy a compartiros algo, como digo, que está en mi corazón. Llevo 2 o 3 semanas, ya se lo compartí a la pastora también. Algo que digo, el Señor me está poniendo esto. Y digo, llevo unos días nada más que rumiando con este sentir que Dios me pone, ¿no? Y es bueno, es referente también ahora que termina este año. Y bueno, pues siempre las predicaciones en estos días, primeros de año, más o menos pues van en lo mismo, ¿no? Que termina un año, que empieza otro, que si pasa esto, que si Dios trae una palabra, pues la palabra que siempre Dios le da a la pastora, ¿no? Es la que nos guía durante el año, ¿no? Y es bueno agarrarse a una palabra, a una promesa, a una guía, que es lo que Dios da a través de su palabra. Y qué mejor, ¿verdad? Que nos sigamos y que no nos dejemos guiar por manos de hombre, sino que nos guiemos y nos dejamos dirigir y encaminemos nuestros pasos durante todo el año en la palabra, agarrados a una palabra, que es palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, en base a eso, pues caminamos, ¿no? Pero yo en estos días decía, bueno, termina un año pues en el que ha habido de todo, ¿verdad? Todos hemos vivido de todo. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas malas, porque también ha pasado cosas malas que no han sido tan buenas. Hemos tenido, no hemos tenido, pues cosas, ¿no? Que pasan durante todo el año. Y ahora despedimos este año donde yo pienso, pues eso, que tanto lo bueno, ya estamos los abuelos, mira, ¿eh? ¿Vale? Porque si me pongo ahí me mareo, esto no más que para cerca. Durante, ya me pongo, me quito, me mareo más. Un año que yo pienso que donde las cosas buenas que hemos vivido, tanto como las cosas malas, se van a quedar aquí, en este año. No nos la podemos llevar o no deberíamos de llevárnoslas al 2020. ¿Por qué? Porque empieza un año nuevo, es como lo de ayer. Yo ayer comí una comida muy rica, pero para hoy ya no la tengo, ya me la comí, ya hoy está en la letrina, ya no tengo esa comida. Yo ayer a lo mejor pues descansé, o me fui al cine, o tuve X, pero ya el descanso de ayer a lo mejor hoy estoy cansada. Ya el descanso de ayer no me vale para hoy. O, ¿me entendéis? Todo lo que vivimos en un tiempo, pues se queda ahí en ese tiempo. No podemos cargar con las cosas, tanto, ya os digo, como las buenas, como las malas, ¿no? Y yo también entiendo que cuando empieza un año, yo lo veo siempre como una oportunidad. Es una nueva oportunidad que Dios nos da, ¿amén? Porque durante este año ha habido cosas, no solo que hemos fallado, sino a lo mejor cosas también que no hemos hecho y que querríamos hacer. Como pasa, ¿verdad? ¿Quién no se propone a principio de año? ¿Qué pasa? Pues todo el mundo se hace propuestas, ¿verdad? Pues se propone lo típico, la dieta, estudiar inglés, voy a terminar el inglés. Yo llevo como la edad que tiene Eliana. Empezamos, ¿te acuerdas? Con ella, con su hermana. Ella era pequeña y yo ya, y embarazada. Ya la abuelita era la abuelita de la academia, pero ahí estaba yo. Yo iba a la academia porque yo quería terminar. Yo empecé el inglés y lo dejé a media, tengo solo el B1. Y quería, bueno, sacarme el siguiente, el B2, ¿no? Quería sacarme el B2 de inglés. Y nada, esa es mi propuesta. Pues llevo la edad que tiene Eliana, 12 años casi, con la propuesta. Ya son años, ¿eh? Pues nada, yo cuando empiece el año me voy a proponer terminar mi inglés y sacarme mi B2. Y la dieta, pues lo mismo. voy a intentar ponerme a dieta a primero de año. Ya no digo me voy a poner a dieta, ya soy más sincera, por lo menos conmigo misma, digo voy a intentar ponerme a dieta. Si puedo, lo conseguiré, y si no, pues seguiré en el intento. A ver, pero que todos nos hacemos, ¿verdad? Hacer un estudio, decir, bueno, voy a ahorrar más este año, ayuno lo más que un día a la semana, pues este año voy a intentar ayunar a lo mejor 2 días a la semana, o voy a intentar escuchar más prédica, que no escucho tanta, me voy a leer un libro, que no suelo hacerlo. Os estoy dando ideas, ¿vale? Así ya aprovecho de camino y lo cuelo. Os doy ideas para el año, que yo me las hago. Y os digo y reconozco, algunas las consigo y otras no, que es la mayoría, las que no consigo. Y voy a ir mirando porque no quiero dejarme nada, porque he ido anotándolo todo tal como me iba, lo iba sintiendo, ¿no? Y pensaba, como os decía, eso, ¿verdad? Que llegaba este nuevo año y para mí es una oportunidad que Dios me da para que todo lo que durante este año pasado no hice, poderla hacer. Pero el Señor a lo que me llevaba estos días era pensar y decir, es que vivimos, yo hablo a lo mejor por mí, ¿vale? Pensando en todo esto del año, no termina el año, hay que ver que no he terminado el libro ese que empecé, hay que ver que al final termina el año y que ni lo he intentado siquiera lo del inglés, hay que ver que termina el año y no solo no me he puesto a dieta, sino que peso 3 kilos más de lo que pesaba primero de año y que, pues todas esas cosas, ¿no? El Señor me llevaba a pensar, a decir, pero piensa, sí, que está muy bien, que termina el año, que otro año, que, pero vivimos el día a día a veces y dejamos que pase el año entero, no solo el día a día, pasa el mes, pero es que ha pasado el año y no piensas. Yo me di cuenta, claro, que termina el año y todo lo que no he hecho. También hay cosas que hemos hecho, a ver, todo no va a ser negativo, ¿no? Hay cositas que sí hemos hecho y hemos conseguido. Pero yo me iba a la parte esa, ¿no? Y me decía el Señor, pero a veces, en general, ¿no? Por mí y en general por la iglesia, vivimos ese día a día y vivimos el mes entero y dejamos que termine el año arrastrando todavía lo del año pasado, con cosas que sabemos que a Dios no le agradan, que con cosas que sabemos que no están bien para el Señor, delante del Señor no están bien. O no solo que hemos o que hacemos cosas que pueden ser pecado, que puede ser un desorden, que puede ser una falta de algo, sino que no hemos hecho. Y también es un pecado delante del Señor cuando dice la palabra, si sabes hacer el bien y no lo haces, doblemente pecas, dice la palabra. Es decir, incluso que a veces nos quedamos o nos centramos en el pecado. Pero es que me he llevado todo el año, ¿qué te digo? Mintiendo. Soy una mentirosa compulsiva. Y termina el año y no he dejado de mentir, no he conseguido dejar de ser una embustera, una mentirosa. Pero Dios dice que ¿cómo decir? Como que pesa el doble el no hacer. Por ejemplo, si yo he podido bendecir a alguien y no lo he hecho, el Señor me va a tener en cuenta al doble de mal lo que no he hecho por esa persona que podía haber hecho que el haber sido una mentirosa durante todo el año. Y consideramos, claro, es que es una mentirosa, es que es un ladrón, es que es un adúltero, es que es un como pecado. Pero dice la palabra que si sabes hacer el bien y no lo haces, doblemente pecas. ¿Amén? Entonces también tener en cuenta las cosas que no hacemos o que no hemos hecho y que podríamos hacer. Porque Dios eso nos lo va a tener muy, muy en cuenta. Incluso, como os digo, al doble que lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces el Señor me llevaba a pensar en eso, en que vivimos ese día a día como se suele decir, ¿no? Aunque sea una frase hecha, pero yo lo he oído, pero en el plan abusivo, ¿no? Como vive como si no hubiera un mañana, ¿no? O come, hay personas que han visto que comen esa glotonería tan rápido. Yo tengo ese problema, que como muy rápido. Parece, como dice mi madre, desde pequeña siempre me decía, hija, que parece que te van a quitar el plato, que es tuyo, que no te lo va a quitar nadie. Cómetelo tranquila, que como muy rápida. Y eso es mal para la digestión, para el estómago, para todo eso, ¿no? Pero a veces la forma de vida de algunas personas viven como eso, como si no hubiera un mañana. Todo venga, boom, como los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo. Salen de marcha una noche y venga, se bebe de todo, se meten de todo, hacen de todo, como... Pero vamos a ver, es que hay un mañana, es que tranquilo, ¿no? Que habrá tiempo de salir, habrá tiempo, evidentemente, de emborracharse y de hacer ciertas cosas, para eso nunca debe de haber tiempo, eso ni debe de existir. Pero el Señor me lo llevaba pues a lo espiritual, ¿no? A que vivimos el día a día y no pensamos en las consecuencias. Como por ejemplo eso, ¿no? El poder hacer cosas que no hacemos o el estar haciendo ciertas cosas que sabemos que no están bien y que a Dios no le agrada y no pensamos en ese mañana. En ese mañana el Señor me quería decir en las consecuencias que tiene nuestro vivir día a día, en nuestro caminar, en lo que hacemos, nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque si yo dejo que pasen los días y pasa el mes y ha terminado el año y yo no he conseguido mantener la dieta, ¿las consecuencias qué es? Porque peso unos kilitos de más. Esas son las consecuencias y mi salud se resiente, tanto en algunos órganos como en mis huesos, por la espalda, por ciertas cosas, pues bueno, pues ahí está, problemas de tensión, problemas que nos pueden acarrear el sobrepeso. Pero lo espiritual, pues imagínate, ¿no? Si tú sabes que hay un pecado en tu vida, que hay un desorden o hay una falta de algo y tú dejas pasar los días y dejas pasar los meses y termina el año y sigues acarreando eso, yo me llevaba a pensar que durante este año pasado, todo lo que el Señor nos ha ministrado, si recordáis la cantidad de palabras de revelación que el Señor nos ha estado trayendo, todas las enseñanzas que hemos estado recibiendo durante todo el año, me llevaba el Señor a meditar y a pensar. Y yo, hay una parte, son muchas enseñanzas y todas pues evidentemente no las recordamos, sobre todo yo que tengo problemas de memoria, pero para eso tenemos los apuntes, para eso tenemos los audios que nos mandan, ¿verdad? Y podemos leerlos, podemos escucharlos, para que no se nos olvide, volver a recordar algo. Pero yo de todos los estudios, de las enseñanzas, de la revelación, de tanto como el Señor nos ha traído este año, hay algo que es a lo que el Señor me llevaba, era al tema, al estudio que la pastora nos dio sobre el tema de la eternidad. No sé si recordáis, porque no hace mucho. Y estuvimos estudiando el tema de la eternidad. La pastora nos dio citas, nos dio incluso una película. No recuerdo, intentaba apuntarlo, pero no recordaba el nombre. ¿Recordáis la película esa que nos puso? Era solo audio, se oía. Afabel, exacto, ¿recordáis? Afabel. Era una historia que a mí me metió, y todos conocemos la palabra, y todos sabemos que hay una eternidad, y todos sabemos que hay un cielo y un infierno. Pero a mí eso me impactó, el oír la voz, ¿verdad? Como lo contaba, como lo iba explicando todo, cómo yo me iba identificando con las personas que se iban nombrando en esta película. Y decía, es que yo podía ser esa. Es que yo esta noche me puedo acostar y no sé si me voy a levantar mañana. Yo ayer se lo decía a mi madre porque comíamos. ¡Ay, qué bien he comido! Digo, pues esta es la vida, mamá. Porque ella es muy agarrada, ella no quiere gastar. A veces hasta pasa, no necesidad, porque yo le doy de comer y se lo llevo. Pero se quita de muchos caprichos que podía tener por no gastar, por guardar. Y decía, pero mamá, yo mira, si mi marido ha cobrado algo y yo me puedo permitir hoy comerme un filete de ternera en vez de comerme un huevo frito, que también está muy bueno, por ejemplo, ¿no? Un jamón, un langostino, pues así está la vida, esto es lo que voy a disfrutar. No, lo guardo y no me como hoy unos langostinos porque tengo que guardar. Vamos a ver, es que hay que disfrutar la vida también, ¿no? Hay que saber disfrutar la vida. Y hay personas que no la saben disfrutar o no quieren saber disfrutarla, ¿no? Y decía, porque mamá, mira, yo sabes qué te digo, que yo mañana no sé dónde voy a estar. Y hoy es lo que hay. Si hoy tengo para comerme un langostino, pues me los como, porque yo mañana, ¿para qué quiero guardar? Como tú, guardar, ¿para qué? Si mañana te va a morir, o pasado, si te queda, a ver, si ni un telediario, si lo que le queda es un avance informativo, que es más cortito, es decir, no le queda mucho. La vida. Eso creo yo, ¿eh? En tierra, como decimos todo el mundo. Estaba enterrado unos pocos. Se le muerto. Pero es verdad, es que no sabemos, dice la palabra, como ladrón de la noche, no sabemos cuándo el Señor venga. Pero eso es lo natural, ¿no? Que yo digo, vale, yo guardar, pues voy a disfrutar, hombre, hay que ser prudente, ¿no? Y venga, lo cojo y lo gasto, y ahora mañana el recibo de la luz, ¿quién lo paga? A ver, hablo con prudencia, ¿no? Que cuando tienes, todo me entendéis, ¿verdad? En el término que yo hablo. Tenemos nuestras cosas pagadas, nuestras hechas, y si me puedo permitir comprarme unos zapatos, me puedo permitir comprarme para comerme unos langostinos, pues me los como, porque así es la vida. Pero claro, eso es lo natural, es lo carnal, estamos hablando, que está muy bien. Pero si te vas a lo espiritual, tú dices, bueno, y si mañana viene el Señor, como oíamos en Afabel, ¿verdad? Y resulta que yo me he pasado esta semana a lo mejor criticando a una hermana de la iglesia, o a lo mejor resulta que es que yo he mentido, he dicho a la pastora o a alguien, a mi vecino mismo, algo y era mentira, he mentido, tengo eso sobre mí. El Señor no me va a dejar entrar en el reino de los cielos. Yo no voy a vivir una eternidad. Bueno, vamos a vivir una eternidad porque la eternidad está para todos. Eso está claro, ¿verdad? Ahora, depende de dónde decidamos vivirla. Si decidimos vivirla en el cielo o decidimos vivir en el infierno, porque eso sí que lo decidimos nosotros. Dios nos envía a un sitio a otro, pero la decisión ha sido nuestra, porque la decisión de pecar o no pecar la tomamos nosotros. Después no vamos a decirle: Señor, que es que tú me has enviado al infierno. Perdona, te has enviado tú solito, porque si tú hubieras hecho lo correcto, lo que te mandé, lo que te instruí, lo que te dejé bien escrito y te hablé bastantes veces y no lo hiciste, la decisión ha sido tuya, no mía. Yo estoy aquí para decirte, mira, recordarte, porque parece ser que se te olvida. Cuando lleguemos arriba a lo mejor se nos olvida, ¿verdad? De que hemos estado mintiendo, hemos robado, hemos criticado, hemos tantas cosas, ¿verdad? No hemos hecho ciertas cosas y Dios después nos lo va a tener en cuenta. Entonces yo pensaba en esa eternidad, ¿verdad?, que dice la palabra, en la que todos, no recuerdo en el versículo, pero dice, Dios puso en el corazón del hombre, dice que puso la eternidad. En nuestro corazón está la eternidad, es decir, y yo el corazón lo llevo a donde voy. Mi corazón está dentro, el día que no lo tenga, me muero. Entonces, mientras yo tenga corazón, mientras mi corazón está ahí latiendo, la eternidad está puesta en mí, está en mi corazón, está en mi mente. Y yo me ha tocado mucho esta enseñanza y desde entonces pues me veo las cosas, de verdad os lo digo, diferente, con más temor. Como antes de dar un paso, antes de decir una palabra, me la pienso más, porque digo, es que en cualquier momento me voy. Y cuando me vaya de esta tierra y el Señor me vea y me recuerde todo lo que yo ni quiero recordar, ¿qué voy a hacer? Entonces, si nos vamos a la palabra, yo he estado viendo unos versículos que son los que me ilustraban un poco lo que yo estaba viviendo, ¿no?, en este asunto. Y nos vamos a Juan 8:11, donde dice, esta es la historia de, ¿recordáis?, la mujer que Jesús dice que estaba en Galilea, y había una mujer que la pillaron en adulterio. Y se la llevaron a Jesús, que estaba ahí en el templo, y dice, ella dijo, perdón, nos hemos ido a los 8:11, echaron, pero bueno, sí, vamos a dejarlo ahí, no vamos a alargarnos mucho. Como os digo, resumiendo la historia de la mujer adúltera, que los fariseos, los escribas, la habían, dice, la hemos pillado en el mismo acto del adulterio, o sea, que la hemos pillado infragante. Y esta mujer, según la ley de Moisés, dicen que hay que apedrear a Jesús. A ver, ¿tú qué dices que harías? ¿Qué haríamos? ¿Qué debemos hacer, no? Y Jesús le dijo, pues, el que esté libre de pecado, que empiece a tirar piedra, dice la palabra, que es lo que, bueno, algunos dicen que es lo del pescadito, que estaba escribiendo, por eso lo de los cristianos que llevamos un pez. Pero la palabra no dice nada de eso, de que él estaba, dice que estaba como inclinado hacia tierra, o sea, que estaría sentado en el suelo, estaba así inclinado, escribiendo con el dedo en el suelo. Pero no dice la palabra qué es lo que estaba escribiendo. Eso no se sabe. Si era un dibujito, si era un árbol o si era una frase. El Señor dice que estaba con el dedo escribiendo algo en tierra y dijo, se levantó y dijo, vale, la habéis pillado en adulterio, la ley de Moisés dice, pero el que esté libre de pecado empieza a tirarle piedras. Porque es verdad, ella ha pecado. Y ella es digna de lo que dice la ley de Moisés, que se le apedree. Pero que la apedree, ¿quién? El que esté libre de pecado, porque si ella ha pecado y hay que tirarle piedra, tú has pecado, también hay que tirarte piedra, ¿no? También habrá que condenarte, juzgarte por tu pecado. Entonces, el que esté libre, pues venga, que se sienta libre y empieza a tirar piedra. Dice que él siguió inclinado hacia el suelo y siguió con el dedo escribiendo en tierra. Y cuando levantó su cabeza, al cabo de un rato, dice la palabra que los ancianos, los jóvenes, uno a uno se fueron yendo. Ninguno se sintió libre de tirarle una piedra, porque todos tenían pecado en sus vidas. Los que iban a reclamar a un pecador, a una pecadora en este caso, todos tenían pecados y ninguno pudo sentirse libre de tirar esa piedra. Y Jesús le preguntó, le dijo, mujer, y ella le dijo, ¿ninguno te ha condenado? Le preguntó Jesús, eso en los versículos anteriores. Y Jesús le preguntó, ¿no?, mujer, ¿ninguno te ha apedreado? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dice el Señor, aquí hay tres cosas que vemos muy claras, ¿no? Primero, perdón, no la condenó, porque Jesús dice la palabra que Él no vino a condenar, Él vino a traer salvación, ¿amén? Él vino a traernos salvación. Es decir, que tanto nosotros como esta mujer, como todos los que estaban allí, ninguno estamos libres de pecado. Y Jesús viene a nuestras vidas, Jesús sabe, porque Él sabía que la mujer era pecadora, Él no se hizo el sordo. Él no se hizo el ignorante. Jesús sabía y conocía la ley mejor que ellos, porque era la ley del Padre. Él lo sabía. Pero Él no quiso condenar a esta mujer, porque Él para eso no vino al mundo. Para eso ya estamos los demás, para condenar. Para eso está el diablo, para condenar. Y ninguno nos podemos sentir libres de condenar a nadie, porque condenación, dice también la palabra, que cae sobre nosotros. Porque no somos quien para condenar a nadie. Porque todos tenemos pecado, Jesús lo sabe. Jesús nos conoce como a esta mujer. Y Él vino, y vino a traer la salvación, para que tanto ella como adúltera, como nosotros por embusteros, por ladrones, por fornicarios, por cualquier pecado que haya en nuestras vidas, Él nos traiga la salvación. Él nos traiga el perdón a nuestra vida. Amén. Como hizo con esta mujer. Ella dice, no, yo no te condeno, yo no vine para eso. Y además le dio la libertad porque le dijo, vete, si te deja ir es porque te hace libre. Amén. Él la hizo libre, le dijo, vale, vete, no te condeno y además vete. Pero, lo más importante del versículo, pero no peques más. Porque si sigues pecando, esto no sirve para nada. Si el Señor viene a nuestra vida, aún conociendo que somos pecadores, aún sabiendo tal cual estamos, y Él no nos condena, y Él nos trae la libertad, y Él nos trae el perdón, y Él nos trae la salvación, si no nos agarramos y nos mantenemos en esa libertad y en esa salvación y seguimos en el pecado, de nada nos sirve. Amén. Eso es lo que vemos en esta mujer, pero lo vemos también en otro versículo, en Juan 5:14. Aquí en este también he querido dejar solamente los versículos y os resumo la historia que todos conocemos también, la del paralítico, que dice que estaba en el lago en Betesda, y dice que era el lago, recordáis cuando dice el estanque, que se movían las aguas y una vez al año bajaba un ángel, removía las aguas y el primero que entrara era sano. Pero Jesús dice que entraba en esa zona, era la puerta de las ovejas, al lado de la puerta de las ovejas donde estaba el estanque, y Jesús dice que ve a este paralítico allí y le preguntó, dice, ¿quieres ser sano? Claro, él no sabía quién era Jesús. Él lo oye y le dice, claro, no voy a querer. Dice, pero mira cómo estoy, no me está viendo. Estoy aquí en una camilla, yo no me puedo mover. Mientras yo voy, le dijo el paralítico a Jesús, mientras yo voy al estanque, cuando viene el ángel del Señor y mueve las aguas, mientras yo voy, ya han ido 20 delante mía. O sea, ¿para qué me voy a mover? Es que ni se movía. Estaba allí, pues evidentemente la fe nula, porque si estaba allí, él sabía que no iba a llegar. ¿Qué hacía allí? Si sabía que no iba a ser sano. Pero Jesús le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Y él le explica todo eso, ¿no? Pero el Señor le dice, levántate, coge tu lecho y anda. Y él inmediatamente dice que se levantó, cogió su lecho y pudo andar. Le dijo, no se lo cuentes a nadie, vete, tal cual. Él lo contó, él fue sano, completamente sano. Después le reclamaron porque dice que fue en el día de reposo, tal y cual. Pero bueno, la historia es que cuando Jesús va al templo, se encuentra allí a este paralítico, que ya no era paralítico, el ex, como decíamos aquí antes, ex toxicómano, ex alcohólico, pues el ex paralítico, porque ya no lo era, ya caminaba. Jesús le dijo, coge tu lecho y anda. Y él andó. Fue una sanidad completa, un milagro que Jesús hizo con el paralítico. Y después dice que se lo encuentra. Y le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Lo mismo que le dijo a la mujer, ¿verdad?, adúltera. Pero no peques más, pero aún a este le añade algo más. Y dice, para que no te venga alguna cosa peor. Yo entre mí, ya esto es mío, no es de la palabra, pienso, ¿qué vería Jesús? ¿Qué estaría haciendo el paralítico para que le dijo, mira, que te he sanado, pero no peques más? Diciendo, yo pienso que algo deja entrever este versículo, como que Jesús le ve algo en él que le avisa, le da un aviso. Porque si no, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Daré la gloria a Dios, o ve y cuéntalo, o esto. No, le dijo, mira, que estás sano completamente, ¿eh? Has sido sanado, como date cuenta, parece que no te has dado cuenta el milagro, ¿no? Pero no peques más, no sigas los pasos, porque dice, vaya que te venga alguna cosa peor. Yo, oh, qué fuerte, ¿no? A la adúltera simplemente pues le dijo, no, vale, yo no te condeno, eres libre, vete y no peques más. Sigue tu camino y no peques más. Pero a él le dijo, no peques más, vaya que te venga algo peor. Es decir, que yo aquí veo, como os decía, empieza un año y empieza una nueva oportunidad. Y yo aquí veo que Dios le da una oportunidad a estas personas. A la mujer le da la oportunidad, aun siendo adúltera, aun siendo pecadora, le da la oportunidad de salvarse. tanto en lo físico, porque no la apedrearon, si la apedrea la mata. Le da la libertad y le da la salvación. Esta mujer es salva también, porque dice, vete y no peques más. Le da la oportunidad de ser salva, de ser libre del pecado. Al paralítico le da la oportunidad de ser sano físicamente, de ser libre y de no pecar más. Pero tener en cuenta que si seguimos como le podía haber pasado a la mujer adúltera, vale, hoy me he librado de esta, pero mañana va y la pillan otra vez, dice la palabra, vaya, que te venga alguna cosa peor. Si Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y Dios nos da la oportunidad de ser libres y Dios nos da la oportunidad de ser sanos en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, Dios nos da esa libertad, Dios nos da esa sanidad. Cuidado, vaya que nos venga una cosa peor, dice. Cuidado, vaya que Dios nos da esa oportunidad y nosotros lo que queramos es abusar de la misericordia y del amor de Cristo en nuestra vida, que nos da la oportunidad de arrepentirnos, de ser libres, de ser sanos, de ser todo lo que la palabra nos habla, de ser salvos. Y nosotros andemos en nuestras cosas y sigamos dejando pasar los días, dejamos pasar los meses, dejamos que termine el año y no hemos hecho nada de lo que deberíamos hacer. Y aún peor también, y seguimos todavía arrastrando lo mismo que teníamos a primero de año o lo que pillamos. ¿Te imaginas que tú pillas una gripe en el mes de febrero y llega diciembre y sigues con la gripe porque no te has tomado tú unas medicinas? Ya es ganas de seguir con la gripe, ¿no? Si sabes que te tomas una pastillita y se te quita. Yo no creo que nadie quiera llegar a diciembre desde febrero con la gripe, ¿verdad? Pues imaginaros con un pecado en tu vida arrastrándolo desde primero de año, desde el año pasado, o desde sabe Dios cuándo. Dios a estas personas les da una segunda oportunidad en su vida. Y yo entiendo que empieza un año y yo quiero tomármelo como una nueva oportunidad que Dios me da de volver a retomar mi tiempo con Jesús, de volver a retomar mis ayunos, de volver a retomar el leer la palabra, de volver a tomar cosas que no tomaba, de tiempo, de hacer, de no hacer. Si en mi vida hasta ahora he estado mintiendo, he estado criticando, he estado murmurando, he estado, cualquiera que sea el pecado, cada uno lo sabemos, porque entiendo que ninguno somos libres, Dios nos conoce a cada uno, y Dios sabe, por eso vino, porque sabía que éramos pecadores, Dios sabía la situación del paralítico, Dios sabía la situación de la adúltera, pero Él los perdonó, Él le dio la oportunidad. Y cada uno toma la decisión, pero pensando que había un mañana. Tengo que pensar que viene un año nuevo. Yo no quiero dormirme esta noche y no despertarme mañana. Yo quiero vivir y yo quiero disfrutar. Y yo tengo planes y tengo proyectos y sueños, ilusiones y ganas de vivirlos y de disfrutar todo lo que Dios tenga para mí. Pero si Dios viniera esta noche por mí, no va a haber un mañana para mí. Y me voy. Tengo una eternidad, no se acaba. Se acaba mi cuerpo, aquí se queda. Y mi familia que haga lo que quiera. Me dice, mija, pues como las pizzas. Que me metan en el horno y... doble de queso, por favor. Cuando me metan ahí a la parrilla. Dora, doble de queso, triple. Ya, se quedó ahí. Pero yo sigo el camino. Y tengo una eternidad por delante. Y ya Dios dirá, Dora, decidiste irte para abajo porque no dejaste tus mentiras, no dejaste tus críticas, no dejaste de robar. Podías haber hecho esto y te decía, Dora, y tú no quisiste hacerlo. Continuaste el camino que te dio la gana, dejándote llevar por tus deleites, por tus pasiones, por tus deseos y tu propia carne. Y te di la oportunidad y no la cogiste. Y yo quiero aprovechar esa oportunidad en este nuevo año. Dios le dijo al paralítico lo mismo, no peques más. Yo creo que el Señor nos está hablando también. Termina el año y el Señor nos avisa, no pequéis más. Te damos la oportunidad, ¿verdad? Porque, como digo, Dios nos conoce, pero Él no vino a condenarnos a ninguno. Dios vino a traernos la salvación a cada uno, vino a traer el perdón y vino a traer la salvación. Pero en cada uno de nosotros está el arrepentirnos. Pero si ni siquiera eso hacemos, si ni siquiera nos arrepentimos de haber estado haciendo ciertas cosas durante todo el año, porque algunos han sido durante todo el año, otros a lo mejor fue ayer mismo, otros a lo mejor, cada uno sabemos, ¿verdad?, lo que arrastramos y lo que no. que teníamos que cargar y no cargamos. Y lo que no deberíamos de cargar, lo cargamos. Sabiendo que a Dios no le agrada y sabiendo que es un lastre en nuestras vidas. Aunque sea un familiar, aunque sea una amistad, aunque sea un trabajo. Si sabemos que a Dios no le agrada, estamos cargando con algo que no es lo que deberíamos de cargar. Y a veces deberíamos de cargar cosas, de hacer cosas y no las hacemos. Eso delante de Dios no está bien. Dice en Esdras, leemos la palabra, en 9:13 al 15. Dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, podemos pensar, pero después de todo lo que hemos hecho durante todo este año, dice, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Amén. Aquí en Esdras, bueno, la historia es del pueblo, ¿no? Que está y se casan, bueno, están allí en el desierto y se casan con mujeres de que no tenían que haberse casado y hacen, están en pecado, no están en orden delante de Dios. Y el mismo pueblo le pregunta, ¿verdad? Dice, Señor, ¿pones otra vez el versículo 13, Charo? Dice, después de todo esto, me dice el Señor, después de todo lo que hemos pecado, ¿verdad? A causa de esto, tú no nos has castigado, con discuerdo, como diciendo, Señor, tú eres tan bueno que encima de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos fallado, de todo lo que hemos pecado, nos merecíamos que tú nos hubieras castigado por todo lo que hemos hecho. Pero dice, pero tú, dice, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, sino que encima nos diste un remanente, nos diste, ¿verdad? Encima de que estamos en pecado, encima de que estamos así, Dios es tan bueno que si cada uno de nosotros aquí tuviéramos la paga o tuviéramos las consecuencias de nuestros hechos, de nuestros actos, no estaríamos aquí. No nos merecemos ninguno estar aquí conforme a lo que cada uno habremos hecho. Pero Dios es tan bueno que dice, pero es que yo no vengo a condenarte. Yo no vengo a... Yo vengo a decirte que eso que estás haciendo no está bien. Vengo a decirte que lo que no estás haciendo, que deberías de hacerlo, porque a mí me agradaría que hicieras esto y no lo haces, ¿verdad? Y aunque no nos lo merezcamos, Él siempre nos perdona, ¿verdad? Y quiere darnos otra oportunidad. Siempre quiere darnos otra oportunidad. Porque así somos el ser humano. Dice además, leemos en Nehemías 9:28. Dice, pero una vez que tenía paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia, muchas veces los libraste. O sea que encima el Señor no nos condena. Encima de que el Señor sabe, ¿verdad?, lo que estamos haciendo mal, no nos castiga conforme a lo que nos merecemos cada uno, sino que dice, Señor, y ellos te claman, hacen lo malo, pero como, bueno, vale, el Señor los perdone, dice, pero una vez que entran en paz, como, bueno, venga, ya me he arrepentido, ¿verdad?, ya estamos bien, entramos en paz, otra vez volvemos, se nos olvida, volvemos otra vez a lo mismo. Y cuando estamos mal, nos acordamos otra vez del Señor, ay, clama, dice, volvían otra vez, clamaban a ti, dice, y tú desde los cielos los oías y según tu misericordia, es tan grande la misericordia de Dios con nosotros, que según esa misericordia, otra vez nos vuelve a perdonar, otra vez nos vuelve a dar, dice, muchas veces los libraste. Y yo, para mí, yo de verdad me quebrantaba y decía, Dios mío, ¿cuántas veces me has librado ya, verdad? ¿Cuántas veces te clamo y te digo, Señor, ya no lo voy a hacer más? Señor, ya hasta aquí esto, ¿verdad? Porque yo sé que a ti esto no te agrada y estoy andando incorrectamente. O Señor, ¿verdad? Debería ya de una vez por todas meterme aquí en esto y hacer. Y clamo a Dios. Y Dios en su misericordia me oye, dice, desde los cielos me oye. Y me libra de mis angustias, me libra, como dice la palabra, de mis temores. Me libra de mis cargas. Me perdona, no solo no me condena. No solo no me da el castigo que merezco, sino que oye mi voz. Encima me oye a mí, dice. Y tú desde los cielos los oías. El Señor nos oye cuando clamamos a Él. cuando de verdad nos arrepentimos, y dice que nos libra. Pero también dice al principio, ¿verdad? Pero entraban en paz y como se le olvidaba. Y otra vez volvían a hacer lo malo delante de ti. Y otra vez volvemos y el Señor nos perdona y otra vez volvemos otra vez a caer en lo mismo. Y a veces, como os decía al principio, no pensamos que hay un mañana. Vivimos sin pensar que las consecuencias de hoy las pagaremos mañana. Y ese mañana, según dice la palabra, no sabemos. Para el Señor un día son 1,000 años, 1,000 años es un día. Yo no sé si me iré mañana, si me iré dentro de 10 años, de 20 o de 40. Pero que mañana existe, mañana existe. Y ese mañana nos llega a todos, a todos. Más tarde esperemos, ¿verdad?, por nuestro bien, más tarde que temprano. Pero no podemos vivir día a día, mes tras mes, año tras año, con lo mismo. Volviendo otra vez a hacer lo malo delante de ti, dice la palabra. Porque el Señor tiene su misericordia sobre nosotros, sí. Pero el día de mañana llega y no sabemos cuándo. Y si nos pilla, como aprendí. ¿Verdad? Entonces decíamos eso, que volvemos y no pensamos en eso. Y yo creo que no es una reprimenda ni es un casque, sino es el amor y la misericordia de Dios la que nos está hablando hoy. ¿Amén? Yo al principio decía, Señor, uf, qué fin de año más rollo, ¿no? Yo no quiero terminar el último día de este año que predico, porque ya el domingo que viene es el último día del año, ya está aquí la pastora. La predica ella, seguro que no predico yo. Yo seguro que hoy es el último día que voy a predicar de este año y no me gustaría dejar ese mal sabor ahí, ¿verdad? De un palo, de un casque. Y el casque me lo llevé yo en ese momento. El Señor me dijo, ¿casque? O sea, que te estoy hablando de mi amor, de mi misericordia, de que no te estoy dando el castigo que te mereces durante todo el año, de que encima te perdono, te hago libre, de que te estoy dando una nueva oportunidad y me dices, ¿casque? ¿No te estás dando cuenta que es todo amor? Esta palabra, amén, y le da las gracias al Señor, digo, gracias Señor, sí, la comparto, porque a veces lo preparo y después digo, y el Señor me lo cambia o no, me siento, pero después le he dado gracias, Señor, porque es verdad, lo que nos estás dando a finales de año es tu amor, es tu misericordia, nos estás enseñando y nos estás mostrando que es tan grande tu misericordia con nosotros, que aunque te fallamos, que aunque te pecamos, ya tú nos conoces y ya tú sabes cómo somos. Pero no por eso podemos andar libremente diciendo, ah, como el Señor me conoce, ah, como el Señor sabe y me va a perdonar, Él no vino a condenarme, no me va a condenar, pues yo sigo en lo mío. No, no es eso lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Nos está diciendo que es tanto su amor que sigue dándonos una oportunidad. Porque por algo que no sabemos, porque no entendemos, como la pastora compartió hace poco, todo su grupo, su círculo de amigos más íntimo en el que ella se movía, todos han muerto. Y ella dice, ¿yo por qué sigo viva? Y yo a veces en mi círculo también pienso, y algunos sí están muertos, no todos. Otros sé que están en la cárcel, otros murieron incluso en la cárcel, otros cosas feas, ¿no? Otros ni sé de ellos, no sé, a lo mejor están bien o no, no lo sé. Pero yo sí sé que yo estoy bien, eso sí lo sé. Que Dios tuvo misericordia conmigo y me salvó y me rescató y me sanó y me tiene aquí de pie. Y por eso predico su palabra. Pero la oportunidad que Dios me ha dado a mí, ¿por qué? No sabemos, ¿no?, por qué el Señor nos tiene aquí, pero el que tenerlo nos tiene. Lo único que tenemos que hacer es aprovecharlo. ¿Por qué me tiene todavía aquí? El Señor sabrá, yo voy a aprovecharlo. Pero no es para seguir en mis deleites, no es para seguir en mi carne, sino para andar en sus palabras, andar en sus estatutos, cumpliendo sus mandamientos y aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Aprovechando la misericordia que Dios derrama cada día para hacer el bien, no para hacer lo malo y dejar que pasen los días. Y bueno, como el Señor, como dice la pastora siempre, ¿verdad? Como no me ha mandado un rayo que me parta en dos, pues yo sigo, porque la misericordia de Dios está sobre mí, porque Dios no me condena, ¿lo ves? No, cada uno sabemos nuestro interior, cada uno sabemos de verdad lo que hay que no está bien. Y no me puedo centrar en el pecado porque no es el tema. Hay pecados, claro que hay pecados en nuestras vidas. Hay cosas que no están bien o que no están en orden simplemente. Pues claro que sí, que hay cosas que no están bien, no estamos en orden. Y hay cosas que no estamos haciendo, que deberíamos de hacer. Pues claro que también. Y todos, no nos libramos ninguno. Si aquí nos trajeran ahora al más pecador, pecadora de Rus, cada uno de nosotros tendríamos que arrodillarnos delante del Señor y pedirle perdón por nuestras vidas. No podríamos condenar a nadie que viniera a esta iglesia sucio, sucia, con mancha, de lo peor, como cada uno vinimos al Señor en su momento. Pero nadie podríamos hacerlo porque todos tenemos el porqué, arrepentirnos y volvernos al Señor. Pero Dios en esta mañana nos da esa oportunidad de decir, vale, termina el año, pero vamos a dejar todo lo que pasó en este año, vamos a dejarlo en este año. Como dice aquel, el pasado, déjalo en el pasado. Porque el año 2020, yo no me puedo llevar lo que viví en el 2019, ni aún las cosas buenas. Excepto, bueno, tenemos un niño, y dice tú, bueno, pues mi niño me lo llevo, por supuesto. Pero verdad, hay cosas buenas, bonitas, que tenemos que seguir disfrutándolas. Pero ya pasó, el Señor nos dio un culto X día tremendo, enorme. El otro día estuvimos, las que tuvimos la oportunidad de estar en Madrid, fue tremendo la palabra que el Señor trajo, la administración, la presencia, lo que hubo. Pero yo hoy no lo tengo. Ya eso lo viví ese día. Hoy tengo lo que tengo hoy. La oportunidad de alabarle, de adorarle, de oír su palabra, de darle gloria. Es para hoy. Y empezamos un nuevo año donde Dios nos da otra oportunidad, ¿verdad? De que podamos arrepentirnos antes de que termine el año. No esperes a decir, ah, el día 31. No, hoy. Y decir, Señor, tengo que retomar estas cosas, Señor, tengo que dejar estas cosas porque sé que a ti no te agradan, ¿verdad? Y no volver al pecado. Por eso nos dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 4, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idólatras. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Eh? Y dice, por eso dice Pedro, pero basta ya, el pasado ya. Déjalo en el pasado. Basta, ya, se acabó el tiempo de seguir con lo mismo, viviendo en las mismas cosas, atado a las mismas cosas, de enfermedades, de pensamientos, de debilidades, de pasiones, de lo que quiera que cada uno tengamos. Pero Pedro, por eso Pedro dijo, ya, basta ya ese tiempo. Mira, otros hacen esto. Y porque tú no lo hagas, como los jóvenes, lo podéis recibir. Porque dice, os ultrajarán los que vean que vosotros no corréis igual que ellos. Porque el mundo lo haga, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Porque las jóvenes salen vestidas como van vestidas indecentemente. Nosotros, las jóvenes, no tenéis por qué vestir así en este mundo. Porque otros fumen, otros se droguen, otros tengan sexo antes del matrimonio. Los jóvenes no tenéis por qué hacerlo, aunque la mayoría de los jóvenes lo hagan. Dice, os ultrajen, porque no os... Dice, ¿ponéis el versículo anterior, Sharon? El 3, perdón. Andando en las lascivias, las concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. Todas esas cosas, que es lo que se mueve hoy en la sociedad. Dice el 4. A estos, ¿verdad? ¿Les parece algo extraño que vosotros no corráis? Es lo que debemos de hacer, dar testimonio al mundo. Que los otros vean raro en estos días que se celebran fiestas, comidas, beben, se emborrachan, fuman. Ay, no pasa nada. Pero si por esto, por un día, que lo vean raro. Oye, esta siempre igual, nunca quiere venir, nunca quiere estar con nosotros, nunca quiere venirse a las discotecas, nunca quiere... Pues sí, soy así. Y que lo vean raro, porque eso da testimonio de que Dios está en mi vida, de que yo no ando detrás de las cosas del mundo, de que de verdad... Soy cristiana y que de verdad me he arrepentido. Jesús vino a mi vida y me dio la oportunidad de arrepentirme. Como a la adúltera, como al paralítico. Pero también te dice el Señor, pero no peques más. Y ese es nuestro testimonio. ¿De qué me vale decir, sí, yo me arrepentí, yo recibí a Cristo en mi vida, pero sigo pecando? No me vale, no nos sirve de nada si seguimos en lo mismo. Por eso el Señor les dijo, vale, pero no peques más. Por eso el Señor nos dice hoy, está bien, pero no peques más, basta ya. Dice Pedro, ya, llegó el tiempo en el que ya, y que otros vean el testimonio de que de verdad nuestra vida ha cambiado. Que lo vean raro, que nos vean como los raritos, como los extraños. Pues sí, somos los raritos, somos los extraños, pero somos los hijos de Dios. Amén. Somos los que damos testimonio de que de verdad nos hemos arrepentido y que de verdad vivimos pensando en un mañana. No podemos vivir pensando en el pasado. Vivir de las rentas del pasado, no podemos. De lo que hicimos, de lo que fuimos, de lo que tuvimos. Yo podía tener mucho. Yo podía haber hecho mucho, o podía haber dicho, podía haber ido o viajado, lo que quiera que sea. Pero hoy, ¿qué es lo que hay hoy? ¿Qué hago hoy en mi vida? ¿Qué estoy haciendo hoy con mi vida? Pienso ya que hay un mañana. Tengo que pensar que mañana llegará y es esa eternidad. Mi mañana es esa eternidad en la que todos un día nos vamos a ver. Pero como dije antes, al principio, depende de donde decidamos, porque la eternidad es para todos. Nadie se va a librar de la eternidad. Aquí habla tanto, ¿verdad?, de los justos, de los vivos, de los muertos, dice. Juzgará el que vino, ¿eh? De ellos se encargará el Señor, dice. Los que lo juzgará un día. El Señor nos juzgará a todos. Unos pasarán la eternidad con Él, otros pasarán la eternidad en el infierno. Va a depender de cada uno de nosotros, de donde queramos pasar, la verdad. Y el mundo, pues, como dice aquí, el mundo, lo pasado, vamos a dejarlo en el pasado. Él no nos condena, pero sí nos dice, como hemos leído, incluso hace poco la pastora nos enseñó, incluso a Jezabel le dio la oportunidad. Y hemos visto el espíritu de Jezabel, lo fuerte que es, como la pastora nos ha predicado. Qué diabólica, qué dañina, qué demoníaca, qué maldad personificada en esa mujer, en Jezabel. Pero leemos la palabra en Apocalipsis 2:21. Dice... Y le he dado, aquí está hablando de Jezabel, si os vais, en todos he puesto los versículos solo centrales, está hablando de Jezabel, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué fuerte, ¿verdad? Que el Señor incluso a Jezabel le dio la oportunidad. Alguien tan mala, alguien tan dañina, pero Dios le dio tiempo. Le dio tiempo, no dice una oportunidad, un momento, no. Tiempo. Aún nos queda una semanita y pico para terminar el año. Aún tenemos tiempo de terminar el año con nuestra vida en victoria completa. Amén. Por eso el Señor esta mañana es todo amor, es todo misericordia. Nos dice, aún nos queda. Todavía el Señor nos da tiempo para arrepentirnos y cambiar lo que debemos de cambiar y hacer lo que debemos de hacer y dejar de hacer lo que no debemos de estar haciendo, pero que no nos pase, como dice aquí en Apocalipsis. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Y pasa en tu vida que no quieres arrepentirte? A veces no queremos arrepentirnos porque no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. A veces no queremos dejar de ir a ciertos sitios a los que vamos, o de estar con ciertas personas con las que estamos y vamos, o hablamos ciertas cosas que no debemos de hablar, o vemos ciertas cosas que no debemos de ver, caminamos como no debemos caminar, pero nos gusta y no queremos dejar de hacerlo. Pero el Señor dice, como dice en Pedro, pero basta ya el pasado, ya ese tiempo debes de dejarlo, porque mañana viene. Tenemos que vivir pensando en un mañana. No en hoy. Hoy me apetece esto y lo hago. Pero es que mañana, ¿qué? Si mañana viene el Señor, ¿dónde vas a irte? ¿Dónde piensas vivir tu eternidad? ¿Qué es lo que te va a venir? El día que partamos de este mundo, partimos directo a la eternidad. Directitos a la eternidad. Pero la eternidad, como os digo, hay dos. Ya vamos a decidir en nuestro caminar y en nuestros actos, en nuestros hechos. Vamos a decidir la eternidad que escogemos. El Señor, cuando lleguemos, solamente nos va a mostrar lo que hemos hecho. Y el veredicto está claro. lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, dónde iremos, dónde no iremos. Hay dos sitios para ir, o uno u otro, eso es seguro. En el limbo no nos quedamos. Como nos han querido meter los católicos desde pequeños, ya hasta el Papa reconoce que no existe el limbo. Que hay un cielo, hay un infierno. Entonces, esa es la eternidad que nos espera. Y como nos dice Esdras, ¿verdad? Volvemos a leer otra vez. ¿Tienes ahí lo de Esdras, el versículo? Volvemos a leer lo que nos dice en Esdras. Dice, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, y que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Como, después de todo esto, ¿volveremos otra vez a pecar? ¿Cómo es posible, verdad, que volvamos otra vez a pecar, Señor? ¿Cómo es posible que volvamos otra vez sabiendo de tu amor, sabiendo de tu misericordia, sabiendo de tu perdón, que volvamos otra vez a infringir las leyes, que volvamos otra vez a caer en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros deseos, en nuestros deseos, en nuestra carnalidad? ¿Es posible? Yo entiendo que termina un tiempo y comienza otro nuevo, ¿verdad? Donde Dios nos vuelve a dar esa oportunidad de andar correctamente y siguiendo esas instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra y a lo largo de todo el año, y dando gracias a través de nuestra pastora toda la enseñanza, toda la revelación que el Señor ha traído a nuestras vidas, para que seamos instruidos, para que seamos guiados, para que andemos en los pasos correctos y para que cuando nos llegue ese mañana, mientras vivamos el día a día, no esperemos a final de año para arrepentirnos. No tenemos que esperar que llegue primero de año para hacer una dieta. No tenemos que esperar a primero de año para hacerme esas propuestas y esos deseos, buenos deseos de estudiar, esos buenos deseos de hacer algo bien por los demás, esos buenos deseos, esos buenos planteamientos de leer más la palabra, esos buenos planteamientos, si alguno los tiene y si no, deberíamos de tenerlos, por lo menos los planteamientos de ayunar más, de buscar más al Señor y sobre todo, de ser obedientes a lo que el Señor nos manda. Pero día a día, no ahora que llega final de año, está muy bien, ¿verdad? Como dice ese refrán mundano, pero que sabiendo el trasfondo es verdad. Dice, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Nos acordamos del Señor, como dice aquí, ¿verdad? Hemos leído también en la palabra. Dice, ay, pero cuando entraban en paz, todo bien, ay, ya ha pasado todo. Pero después otra vez vuelven a pecar, Señor. Y otra vez claman a ti y tú los oyes y tú los perdonas y otra vez volvemos y no tenemos que esperar a decir, bueno, como termina el año, venga, vamos a... No, día a día, nuestro día cristiano es día a día. Porque dice la palabra, ¿verdad? Como león rugiente está esperando a ver a quién devorar. Así está el enemigo con cada uno de nosotros. Esperando a ver dónde fallamos, dónde nos puede tentar, dónde nos puede hacer caer. Para destruirnos, para destrozarnos. Pero el Señor tiene amor y misericordia y nos da oportunidades, amén. Y debemos de vivir ese día a día pensando, cada día pensando en mañana. Y mañana, ¿qué puede pasar mañana? Yo por si acaso, hoy voy a hacer lo correcto delante del Señor, porque termino donde dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Bueno, leemos Jeremías 29, dice el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Yo no sé el fin que tú esperas. Yo no sé el fin que tú quieres para tu vida. Yo el fin que espero y que anhelo y que quiero trabajar día a día es para esa eternidad, para que el día que llegue mi eternidad sea con el Señor. Yo no quiero pasarme una eternidad en el crujir de dientes, en el lago de fuego, de azufre, ahí sufriendo donde dice tantas cosas la palabra, ¿verdad?, que nos explica para que sepamos lo que nos esperará si nos vamos a la eternidad con el diablo. Pero también nos enseña la palabra, la eternidad con Cristo como es. Y yo quiero esa eternidad con Cristo, pero claro, mi decisión es la que me va a dar esa eternidad en un sitio o en otro. Y el Señor me lo recordaba en estos días para que me ande con cuidadito solamente y me lo piense muy mucho antes de dar un paso. Que yo clamo a Él y Él me va a oír en su misericordia. Él me trae perdón, no me trae condenación. Pero no podemos andar sin tener en cuenta al Señor en nuestra vida. Día a día andemos pensando en un mañana. No en plan glotonería, no en plan ¡yuhu! Todo vale. Vivo sin pensar que existe un mañana. No, tengo que vivir pensando que el mañana existe y que el mañana llega. Y esa es nuestra eternidad. Amén. Con que os animo a que meditéis la palabra, que la tengáis en cuenta y ese amor y esa misericordia que el Señor tiene con nosotros lo aprovechemos. Lo aprovechemos para serle obedientes y andar en sus estatutos. Amén. Bueno, pues el Señor bendiga la palabra. Vamos a recoger la ofrenda antes de terminar.